Aquí en la Trama Celeste tenemos una conexión especial ahora con una notable banda chilena que muy pronto va a estar aquí en Buenos Aires, Perroski. Estoy en comunicación con Alejandro Gómez, voz, guitarra, armónica, casú y demás. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, bien, bien. Aquí, todo bien. Bueno, estamos con mucha expectativa. Por un lado, porque Perroski viene acompañado de una, en mi opinión, justiciera fama previa, ¿no? Como una banda que ya tiene sus años en la escena chilena y que empieza a hacerse escuchar aquí en base a bajadas, discos pasados por la cordillera, por a lomo de mula, como se ha podido. Y van a estar en un par de eventos francamente envidiables, como es el Festipulenta el próximo sábado y después en la fecha Bang Bang. Vamos a dar todos los datos en nuestro sitio web, así que ustedes no se preocupen, pero yo quería, Alejandro, que me cuentes un poco más acerca de la génesis de Perroski. ¿Cuánto hace que vienen batallando? Bueno, el proyecto nació como una cosa solista mía en 2002 con un cassette Añejo, y bueno, por el momento solo está en formato cassette, no todos ya tienen ese formato para tocarlo, pero y después de eso, bueno, ya somos un dúo a partir del 2004 con un disco, con un EP que se llama Otra Vez, y de ahí ya, de ahí como que se consolidó la banda, por decir, hasta ahora, que ya tenemos entre discos cortos y, bueno, largos, tenemos más o menos como 8 o 10 discos. Alejandro, sí, yo quería decirte que perdones mi ignorancia, pero yo no sé si ustedes no han venido ya un par de veces por aquí, o si es la primera vez, o cómo es. Creo que, si mal no recuerdo, creo que es la cuarta. La cuarta, la cuarta, bueno. O tercera, por ahí, sí, sí. Me pongo entonces rápidamente en claro y quería comentarte cómo te ha ido, si has establecido algún nexo con músicos argentinos mientras tanto, cómo es la cosa. Sí, claro, o sea, bueno, nosotros en 2010 dejamos de tocar con otra banda que teníamos, que se llamaba Guiso. Ajá. Se llama Guiso y bueno, este proyecto de Perroski nació más o menos paralelo a eso y mientras tanto, claro, viajamos con Guiso y conocimos a los chicos de Los Álamos, a Moeva, con los que hemos seguido manteniendo una relación bien cercana, por decir, cuando vamos para allá, no sé, nos quedamos en su casa y nada, y bueno, vamos a conciertos, tocamos juntos, y lo mismo ellos acá en Chile, entonces como que tenemos un lazo de amistad como bien, bien bueno, y así que siempre lo pasamos bien cuando vamos a Argentina. Vos sabés que yo te cuento que a veces le digo a mis oyentes que nos enteramos muchas veces más rápido del último disco que sale del grupo más ignoto indie de Manchester o de, qué sé yo, de New Jersey, que lo que pasa del otro lado de la cordillera, y por eso le doy la bienvenida a lo que sucede ahora con las redes sociales, que permite que uno de golpe te puedas al menos bajar una música para escucharla, porque de otra forma no hay dónde conseguir, por ejemplo, de este lado, discos chilenos, y a veces pasa del otro lado lo mismo con nuestras bandas indies. Así que celebro mucho esto de que ustedes vengan y no solo nos pongan al día de la música que está haciendo Perroski, sino que también nos cuenten un poco de lo que sucede en la escena chilena, que tengo entendido que el rock indie de los últimos años está cada vez más nutrido y cada vez como está sucediendo más en más ciudades. ¿Es así? Sí, sí, claro. En Chile hay muy buenas bandas, creo yo, hay un buen nivel de músicos. Y más que nada, como que se ha profesionalizado un poco más toda la onda de la gestión de las bandas, los chicos más de unas generaciones más jóvenes que nosotros se están tomando súper en serio su trabajo y bueno, también hay ahora más oportunidades también de grabar mejor, por ejemplo, de quizás estar a un nivel, a un estándar muy parecido a lo que hay el primer mundo, entonces como que también hay bandas que se han logrado exportar, hay sellos que están interesados afuera, y nada, eso yo creo que Chile está a un buen nivel de música, yo creo que lo mismo, en realidad, como dices tú, como que todo se ha globalizado un poco más también, y todo se puede conectar, y creo que también en Argentina hay muy buenas bandas ahora en este momento. Y nada, bueno, igual también tenemos muchas expectativas de ver bandas nuevas ahí en el festival, que me dicen que es un festival ya que es como la 21ª edición que tiene, y nada, así que con altas expectativas de ir y conocer a más músicos también. Te quiero decir que los organizadores, que son amigos personales, Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger, los que organizan el Festipulenta, están entusiasmadísimos con la visita de ustedes, que, bueno, Perroski va a estar compartiendo la primera fecha del Festipulenta el próximo sábado 16 con el grupo Fútbol, con Sombrero y con Gualicho Turbo, ahí en el Zaguán, ¿no? En la calle. Ah, sí. Así que, bueno. Sí, Gualicho Turbio me han dicho que está bueno, que están un poco demente, así como para, como que llama la atención. Te va a gustar mucho el lugar, además, Alejandro, y te va a gustar mucho la gente. Quería preguntarte algo más. Hace poco me enteré que tienen un nuevo álbum, que ya tiene unos meses, que se llama Vivos, y me preguntaba qué van a estar presentando acá en Buenos Aires, si va a haber algo de ese disco, algo en general de todo el repertorio. Bueno, nosotros siempre tratamos de hacer algo como bien variado para nosotros mismos también, como bueno, entrar en calor y todo, tocar quizás algunas canciones que no tocamos hace bastante tiempo. La verdad, no tenemos muy planeado lo que vamos a hacer en este momento, pero tengo entendido que, bueno, como te decía, vamos a mezclar un poco de todo y el Vivos también va a estar ahí presente. Canciones de vivos, de tocado, de otra vez. Bueno, y un pedido para los que nos gusta todavía el formato físico, si les queda un lugarcito en la valija, tráiganse algunos discos para vender acá en el festival. Ah, no, claro, sí. Sí, van a ver. Tenemos una edición que salió en 2013, unos discos de 7 pulgadas, de single de vinilo, con dos canciones inéditas que solo están ahí. Que también. Vamos a llevar discos de Matías Cena, de La Big Raya, de Histéricos, de Big Sur, Oh, las bandas buenísimo. con que estamos trabajando ahora. Buenísimo. O sea que van a ser embajadores también de otras bandas. Me parece fantástico, Alejandro. Bueno, Sí. te quería agradecer este contacto con el programa La Trama Celeste y esperamos verlos el próximo sábado acá los miembros del equipo. Y quería pedirte que presentes este tema que es del EP otra vez y se llama El Hombre Sincero. Ah, dale. Bueno, la canción está dedicada a todos los chicos ahí en Argentina, que entiendo son chicos sinceros. Buenísimo. Alejandro, muchas gracias y hasta el sábado. Ahí nos vemos. Ahí nos Chau, vemos. chau. Ahí va. Alfredo Rosso en AM750.